Pierdas Global Hits 527 con Armando Plata. Escúchalo y coleccionalo. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Comienza este viernes de guitarras. Bienvenidos, esta es la primera hora W al aire, acompañándolos a ustedes a estas altas horas de la noche, 12 y 4 minutos, pero ya oficialmente iniciando un nuevo día porque es viernes, viernes de guitarras, 17 de enero de 2025 y hoy escuchamos rock en esta primera hora W. Es un gusto estar con ustedes de nuevo llenando de guitarras la primera hora del día. Y acabamos de escuchar una gran canción de Muse, Plug In Baby, el punto de partida para grandes canciones del rock que sonarán hasta la una de la mañana. Soy Cristian Coronado, los estaré acompañando en este viernes de guitarras y recibiendo sus canciones. Ya saben que ustedes pueden programarlas usando el numeral Primera Hora W o el WhatsApp 301-436-0952. Allí estaré esperando para leerlos y para ponerles sus canciones. Los estaré esperando allí con sus mensajes. Mientras ustedes van pidiendo esas canciones, esas guitarras, vamos con un algo de The Offspring, Come Out and Play. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man you're disrespecting me. Take them out. Gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take them out. You gotta keep them separated. Hey! They don't mind. They're under 18. You won't be doing any time. Hey! Hey! Come out and play! Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take them out. Gotta keep them separated. Hey, hey, they don't mind. If you're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come on and play. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Friday night, I woke alone to get the feeling right. We started making out, and she took off my pants. But then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I saw more of you my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23, and I serve all of these my bank accounts. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? She walked away from me. Nobody likes you. Usted está escuchando Primera Hora W. Serán los Smashing Pumpkins Bullet with Butterfly Wings, sonando en primera hora W, una de las grandes bandas que pisaron suelo colombiano el año pasado, y ojalá este año también sean muchas más, que haya muchas guitarras en Colombia, como las guitarras que están sonando hoy en primera hora W. Estamos apenas arrancando, 12 y 15 minutos, y ya estoy recibiendo sus canciones en X, numeral primera hora W, y en WhatsApp 301-436-0952. La que sigue es de Marilyn Manson, la canción la pide nuestra oyente Geraldine, Disposable Teens. Es viernes de guitarras en primera hora W. down to save me when I hit you. Just ain't the way it seems. Usted está escuchando Primera Hora W. Yeah. Just Because. Ahí estaba el sonido de Jane's Addiction en Primera Hora W. Seguimos en este viernes de guitarras, 12:26. Gracias a los oyentes que han pedido sus canciones. Esta la pidió Sandra en el numeral Primera Hora W. Allí sigo recibiendo buenos temas para este viernes de guitarras que no para. Apenas vamos llegando a la mitad y ahora los invito a que nos devolvamos hasta los 90s con el sonido grunge de Pearl Jam. Esto es del álbum Versus, Rear View Mirror. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. me to satisfy your intellectual. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Yeah. La mejor manera de comenzar su día es con Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Black masses, evil masses.

Usted está escuchando Primera Hora W. Thank you. Si se lo preguntaban, si no lo sabían, de aquí, de esta canción, sale el identificador de nuestros viernes de guitarras. Es Cliffs of Dover, de Eric Johnson. Gracias a Dairo Reyes, que nos pidió esta canción en WhatsApp. Gracias a todos los que hoy estuvieron disfrutando de las guitarras. Se nos va un viernes de guitarras más. Ya son las 2:58. Tenemos que despedirnos. No sin antes desearles un muy feliz fin de semana. Gracias por su compañía hoy y a lo largo de toda esta semana. Espero pasen un muy feliz viernes, un feliz sábado, un feliz domingo, y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo lunes a primera hora con más música. Para despedirnos, una petición que me quedó por aquí a través de WhatsApp, Flavia Andrea Reyes, con esta canción de System of a Down, Toxic City. Es la primera hora W. Soy Cristian Coronado, hasta lunes.